Pues ya tengo voz otra vez, así que volvemos a la marchica. Más de una semana después de cuando tenía que haber sido el regreso, por culpa de una afonía de 5 días, pero con fuerzas renovadas, aquí está Roxa Rosa, el control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y haciendo de tripa corazón tu amigo vecino Santi Pequeño Tenasco, con una doble misión. La primera, tocar la luna. Sal de los callejones. En este arranque del episodio 1110 del podcast y riguroso directo en tu recto que se emite ni siquiera esta semana, de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid, para todo el pinche planeta a través de asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. También nuevamente en directo a través de las ondas de Vitoria-Gasteiz y alrededores, Norte Radio 92.2 de tu dial. En la FM, en muchos más diales de la FM y otras estatales, internacionales y también alguna que otra plataforma online en diferido. Rock and roll a todas horas. Y a la hora que te dé la gana a través del podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Me he equivocado ni nada, ¿no? No, no, va a ir bien. Pagando los excesos de la madrugada, bajando al infierno sin pensar en nada, hurgando en el bolsillo los restos de la farra. Reír, reír, me explota la cabeza, bailar sin fin, guardando la entereza, dejando a un lado toda la pereza. Prometí que iba a tocar la luna y me vi metido en la basura. Mueve el dial, busca otra emisora. Ni se te ocurra que aquí estás bien, ¿eh? Rock and roll a todas horas. Ah, sí, que son los desastres. El más reciente sencillo de Lord Usera, que ya lo estrenamos por aquí hace un par de semanitas. Y que en este retorno a las ondas me ha parecido la canción más indicada. Pequeño Ternasco. Rock and roll a todas horas. Hasta los desastres se lo saben. Asalto Mata Rock.com. Ven aquí, prueba a fugarte. Un desastre que nos han ayudado a abrir con ese más reciente sencillo publicado y que nos van a acompañar con más canciones de su repertorio durante esta primera parte del programa, en la que tenemos muchas, muchas cosas, contenidos y movidas y conciertos que contarte. Pero primero te vamos a dedicar a ti, que estás ahora mismo, pero en este preciso instante, escuchándonos este programa 1110. ¡Te calles, miserables! Y como hacemos cada día, ¿qué lo hacemos? Pues vamos a dedicarle también este episodio 1110. Pues a varias amigos, amigas, escuchantes, oyentes y fans en redes sociales de esta emisora de asaltopataradiorock.com. Ven aquí. Había dicho ser feliz por un instante. Que hoy teníamos una doble misión. Primero hemos dicho tocar la luna. Ahora la segunda y la más importante. Hoy tenemos la misión de rockerizar. Que es una misión que nos acompaña siempre. Lo que pasa es que no nos habíamos dado cuenta y nos ha dicho alguien: te falta alguien de rockerizar. Que estará escuchando aquí conmigo, pequeño Ternasco. Pues este episodio 1110, dedicado también muy especialmente para ti, Salomé. Ven aquí, prueba a jugarte. Y también se lo vamos a dedicar a Dori Su y a todas las buenas gentes de Valencia y de Teruel y amigos y amigas que nos encontramos hace dos fines de semana en Sarrión. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Calla, que casi se me olvidaba, Los Desastre, que nos, como ves, nos siguen acompañando. Esta canción que suena es el corte número 3 de su anterior disco de estudio, Que corre el aire. Se titula Lejos de tu alcance y seguramente sonará este sábado 11 de abril en la localidad abulense de Fontiveros. Ya que Los Desastres estarán allí a partir de las 10:30 de la noche de este sábado 11 de abril. En el pub fusión de esa abulense localidad. Pues cantando todos sus grandes éxitos. Los nuevos temas también. Y además estarán acompañados pues por una gente que se llaman ADP, que no tenemos ni P de idea de quién son. Pero seguro que están muy bien. Además van a tocar de gratis, así que una excelente oportunidad de, si estás por la zona de Ávila, disfrutar con el gran directo de estos chicos de Usera, de estos jovenzanos. Hay de todo, ¿eh?, la banda ahora mismo. Hay veteranos, más pipiolos, hay de todo. Variedad, y es donde está el gusto y el disgusto. Hoy entiendes la mecha. Con Los Desastres, el gusto garantizado y además de gratis este sábado 11 de abril a partir de las 10:30 de la noche en el pub Fusión, ¿sí? Fusión, con dos S's, Fusión de Fontiveros, Ávila. Pero bueno, vamos a ir a por ese informe seminal. Con más recomendaciones, sobre todo está centrado sobre todo en conciertos, ¿eh? Porque esta semana hay mucha variedad de conciertos en muchos lugares y para todos los gustos. Rosa Rosael. Fanme de noite a taquilla e inversa. Lo que venía a llamarse hace muchos años pasar la gorra. Sin dinero, casi que sin obrero. Es básicamente lo mismo, ¿eh? Sin rapiña, veneno. Y esto a Los Desastres se lo he visto hacer. Bueno, pues los también madrileños Fame de Noite estarán este día 10, viernes, en la sala Diodón, en Alcorcón. Con cercanías, tienes que bajar a la parada de San José de Valderas con el metro en Parque Lisboa. Acercarte a la Avenida de los Derechos Humanos número 1, donde encontrarás esta sala, donde este viernes a partir de las 10 de la noche estarán tocando, como te digo, a taquilla inversa, los rockeros celtas Fame de Noite. No lo puedes negar. que ya imagino que tendrán muy avanzada la grabación de su álbum debut, del que seguramente podrás escuchar un buen puñado de canciones, porque a esto les gusta probarlas antes de grabarlas y ver cómo funciona en directo, que es su ¿cómo se dice? Su ecosistema habitual. No quería decir eso, pero la palabra sinónimamente parecida. Para las heridas. Vamos, que están como peces en el agua. En el agua de los floreros. Lo dicho, tú te vas a verlos y si te gusta el concierto, que te va a gustar, luego aflojar unos cuantos euros, ¿eh? Que lo dicho, están grabando discos la gente de Fame de Noite. Y lo tienen que publicar este viernes 10 de abril. Nueva oportunidad de disfrutar y de ver el directo de estos muchachos en Alcorcón, en la sala Diodón, a partir de las 10 de la noche. Es que yo no sé si... Es que tengo la agenda muy... Me da igual. Exactamente, me da igual, no porque me dé igual lo que hagas tú, sino porque así se llama la canción que estás escuchando, uno de los nuevos temas, de los tres nuevos temas que ya han adelantado a ese nuevo disco, Fame de Noite. Déjame en paz, pasa de mí, agotado estoy ya. Date prisa si te esperan, corre, corre, que no vas a llegar. Que no me importa lo que tarde, solo mira bien al cerrar. Porque no me importa ya, y es que todo me da igual. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Lo que también tiene, se merece mucha visibilidad, la siguiente recomendación que te hace Roxana Osae. Un cerdo festival, décimo aniversario al Salto Mata Radio Rock.com. Pues sí, una de las dos propuestas que tenemos en este 2026 que celebra, que se cumplen 10 años de las emisiones del comienzo de las emisiones de Salto Mata Radio Rock. Que coincide con la tercera edición, o cuarta edición, ahora dudo, pero creo que es la tercera edición de este festival que se celebra en la ribereña localidad zaragozana, ribereña por no por el Ebro, sino por la laguna de Gallocanta. Desde su comisión de festejos y desde el propio ayuntamiento llevan ya varios años decididos a apoyar el rock y el talento local y emergente. Y este año tiran la casa por la ventana, no solamente porque es décimo aniversario de Salto Mata Radio Rock, sino porque se traen, además de a una de nuestras bandas asociadas, como son los Jóvenes Bajo Aragones Escalumnia, pues se traen a todo un referente del rockerío estatal, como son Benito Camelas. Este próximo sábado, 2 de mayo, desde... Uy, esto lo tengo que cambiar porque es desde las 6 de la tarde. Se ha adelantado un poco la celebración del festival. Pues lo dicho, se celebrará este festival en el que además de Calumnia y Benito Camelas, pues hay varias bandas más, un par de bandas de tributo. Están también los Rudios, los Soez, incluso DJs hasta altas horas de la madrugada, para que este festival sea todo un festejo, una celebración por todo lo alto y a tope de power. Lo dicho, Calumnia y Benito Camelas, entre lo más granado y lo más destacable de esta tercera edición del USED Rock Festival, que además es también edición especial décimo aniversario de Asalto Mata Radio Rock.com. El sábado 2 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, te esperamos allí en USED. Y encima de gratis. Encima de gratis, ahí lo ha dado. No puedo esperar, no me puedo aguantar, no puedo aguantar, ya no puedo más. Es lo que les pasa también a los Calumnia, que han estado en las otras ediciones de los Usted Rock y en esta también van a estar. No puedo más, corte número 5 de Buscando Sueños, el álbum debut de los punk rockers de Valdealgorfa.

que te recomiendo que te llenes los bolsillos de monedas, porque se titula Vendaval. Para que no se te lleve el aire. Desde el principio lo pude sentir, aquel lamento dentro de mi ser. Inexplicable, no puedo sin más. Tu afecto, mi destino me dejó llevar. Y mí vuelvo a ser vendaval, sin control. Cambio temprano, no puedes huir de lo que sientes dentro de ti. Mas no me niego, me dejo llevar por la tormenta, por el vendaval. Y aquí vuelvo a ser vendaval, sin control. Perdido en un mar de niebla, hoy puedo decir que siento el viento y su fuerza muy dentro de mí. Que me a mi paso mis miedos hoy vuelvo a sentir. La furia inmensa en mis venas vuelvo a llevar. El vendaval para ti, el holocausto final, la furia dentro de mí. Es un inmenso placer sentirse vivo y no quiero retroceder. Todo este tiempo no sé qué fue del chico que tuvo claro que fue. Vuelvo a ser vendaval, sin control. Perdido en un mar de niebla, hoy puedo decir que siento el viento y su fuerza muy dentro de mí. Que me a mi paso mis miedos hoy vuelvo a sentir. La furia inmensa en mis venas vuelvo a llevar. El vendaval para mí, el holocausto final, la furia dentro de mí. Última recomendación en el día de hoy en cuanto a conciertos se refiere. Doble esfera. Descarga en la ciudad condal. Y sé que les hace especial ilusión porque es la primera vez de los murcianos en Barcelona. Y además en una sala mítica como es la sala Razzmatazz. Las alarras matas tres, pero bueno, ya sabes que están todas en el mismo edificio. Si has ido alguna vez a las alarras matas, en cualquier caso, una ocasión muy especial y un lugar más que adecuado para disfrutar de un concierto de ese pedazo de banda llamada Doble Esfera. Este sábado 11 de abril, a partir de, ahora te lo digo, las 8 de la tarde, teloneados por la gente de Six Strings, podrás disfrutar de ese concierto, primer concierto de los Doble Esfera en Barcelona, en la sala Rasmatas, 23 euros en taquilla, 18 la anticipada. Por supuesto, y además siendo que es el único concierto en el que hay que apoquinar de las recomendaciones que te hemos hecho hoy, como tiene venta anticipada, te vamos a dejar enlace directo en el artículo en el cual estará incrustado en su versión podcast este episodio 1110 de Pequeño Ternasco. Verás el cartel y justo debajo enlace directo para que te hagas con esas entradas anticipadas. El artículo disponible, como siempre, a partir de las 9 de la noche en nuestra web y en nuestras redes sociales. Los Doble Esfera presentando su último trabajo, SP, titulado La Nueva Era del Rock, dentro de esa gira a la que han dado en llamar La Nueva Era Rock Tour. Uno de los temas que seguro disfrutas y que podrás escuchar en su plena esencia en directo a live será este Ricky Rock. Venga, esa buena gente de Barcelona y alrededores, que tenéis un pedazo de concierto este sábado en las Ramatas, que te pedes Mercedes. Asalto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Viejas glorias. Yo creo que antes de que se ponga a cantar Dave Grohl, con los primeros acordes ya sabes que son los Foo Fighters. Atrapado en el eco, caught in the echo. Ese es el título de este primer adelanto a tu juguete favorito, Your Favorite Toy, el que será a finales de mes, duodécimo álbum de estudio. En los 32 años de carrera ya de Dave Grohl y los suyos, que, por cierto, incorporan, anuncian nuevo baterista, segundos de la muerte de Taylor Hawkins y cuarto en su historia, Foo Fighters, Caught in the Echo. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Espero que haya tuvieras la libreta a mano para apuntar tantos conciertos y más que quedan, de recomendarte esta semana. Si no lo has hecho, pues ya lo escucharás en el podcast. Si te acabas de conectar a la sintonía, ya sea en directo a través de internet en asaltomatarradiorock.com o a través de, si estás en Vitoria-Gasteiz y alrededores, en Norte Radio 92.2 de tu dial de la FM, o bien en cualquiera del montonazo de FMs y alguna que otra emisora online que pasan este programa en diferido, pues que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. Ya no estés escuchando así o a través del podcast, en directo, en diferido o cuando te dé la gana, muchas, muchas gracias por estar ahí. Y por la fidelidad, que ya sé yo que tampoco es mucho plato de gusto escuchar programas antiguos durante 4 días. Pero bueno, es lo que hay. Cuando no hay voz, por lo menos tenemos programas grabados. Y no dejamos tiradas a esas emisoras hermanas ni a ningún oyente que bueno, que también sabemos que es complicado unirse al directo cada día. Y estará feo decirlo, pero Pequeño Ternasco está muy bien todos sus programas, así que siempre es bueno echarse una a la oreja. Está muy feo si lo digo yo, pero bueno, como lo he dicho yo, está feo. Pero ya lo he dicho. Y ya me callo porque llega el momento espectacular, el momento, el pan nuestro de cada día, que son las bizarradas. Regresan las bizarradas a Pequeño Ternasco, como siempre, de la mano de Roxa Rosae. Bate récord mundial cantando durante 70 días. Contando durante 70 días en voz alta. Virgen Santa. Hombre, claro, si cuentas mentalmente, no te va a creer nadie. Hombre, los cojones, estás encallado relajándote. Y es que estaba, cuando pues, lo estaba leyendo, digo, y para comer y beber y todas esas cosas, pues va. catorce horas seguidas. Vale. Cuando se iba a dormir se echaba una cena y ya. Pues, ya decía yo, 70 días son muchos días. Dos horas para cenar bien. Dos horas para cenar bien. Ocho horitas para dormir y otra vez a contar. Muy bien, muy bien. Por cierto, hoy las bizarradas, ambas dos van de récords. Este que ya se ha batido. Contar en voz alta no parecerá tan difícil, ¿eh? Pero ¿te imaginas hacerlo durante 14 horas seguidas al día durante 2 meses y pico? Pues es una repetición tan monótona que podría volver loco a cualquiera, pero no a la nigeriana, Fabur Ogeki Ani, que siente tanta pasión por contar y estaba tan centrada en batir este récord que duraba ya 18 años, que no le importó dedicar tal cantidad de tiempo en lograrlo. ¿A qué dedica el tiempo libre?, se preguntaba José Luis Perales. A esto, le contesto yo. Le contesto yo que se dedicaba a la nigeriana esta, claro. ¿Qué nos cuenta? Sinceramente fue muy duro, pero mi pasión por los números me impulsó a seguir adelante. Tuve un equipo maravilloso que me apoyó, me animó y fue muy divertido. Leerlo sí que es divertido, porque o contarlo. Mi determinación para conseguir la marca fue una misión casi imposible. Nunca pensé en rendirme. Como os he dicho antes, el récord anterior, que se mantuvo durante casi 2 décadas, llegó hasta la cifra redonda de 1 millón. Pero en lugar de contar hasta 1001 y dar por terminada la agotadora maratón, la nigeriana continuó hasta 1.070.000. Pero se desconcentró cuando su madre, ya cansada de tanto numérico, le gritó: ¡Pero qué estás haciendo! Pero what are you doing, hija mía? A Valdrá, me cago en Dios. Todo esto en perfecto nigeriano, ¿eh? Sí. Bueno, como habrás adivinado, What Are You Doing es el título de la canción que estás escuchando, que es de una banda, bueno, de una banda, de un dúo muy novedoso. Un dúo de nuevo cuño, provenientes de Nueva York, muy paritarios ellos, chico y chica. Le dan al rock alternativo y se llaman Bonnie. Pero escrito B-O-N-N-Y, no como nuestro adorado y echadísimo de menos Bonnie. Son Bonnie, no son Bonnie, pero están bien. Récord que han batido a un récord que dudo que haya nadie interesado o interesada en batir. Aprueba el examen teórico de conducir tras 9 años y 139 intentos. Menuda risión de aspirante al carnet de conducir, ¿eh? Esto se le llama constancia, ¿eh? Sí, no, constancia o estupidez en grado sumo, vamos. Sí, hombre, las perras que le habrá costado. Uf. La semana pasada, un centro de tráfico vial de Polonia anunció que uno de sus alumnos logró superar la prueba teórica del permiso tras la friolera de 139 tentativas que empezaron con la número 1 en 2017 y acabaron con 1.800 euros pagados en tasas de examen. Un profesor de la autoescuela explicó que, después de que el futuro conductor suspendiera la prueba docenas de veces, conversaron y él, el profesor, se enteró que el muchacho, el alumno, había estado utilizando una versión de test de preparación anticuada que no incluía todas las preguntas posibles. Claro, se conoce que después de que empezó a usar la versión completa del programa, no es que aprobase a la primera, pero paulativamente se fue acercando cada vez más a un resultado positivo, fallando menos cuestiones hasta que finalmente aprobó. La mala noticia para el aspirante es que necesitas aprobar el examen práctico. Si no lo supera, tendrá que volver a realizar el teórico para intentar obtener su licencia de conducir y, por consiguiente, no obtendrá una plena satisfacción. Maquezote. Que vale, que no le habían dado el libro nuevo, pero vamos. Que eso fue, se dio cuenta el profesor a la tercera o cuarta docena de veces que había suspendido. Que después fueron otras tantas, ¿sabes? Satisfacción, satisfaction. Evidentemente no es la de los Rolling, ¿eh? No es el Satisfaction. Pero le han puesto el mismo título a este tema la gente, los suecos de Crash Diet. Que por cierto estuvieron actuando recientemente en Zaragoza, llenando el teatro del Matadero. Lo de los pescados, ahí en el Centro Cívico de Licia. Desde aquí, nuestra enhorabuena a la Asociación El Batallador, que fue la promotora de este concierto. Y aquí disfrutamos con este sencillo, este Satisfaction, extraído de Art of Chaos, el noveno álbum de la gente de Crash Diet. Asaltomatarradiorock.com. Está claro que es baladita, pero esta no es de tocarse. Porque es el sentido homenaje en forma de canción que le dedica Zakk Wylde a su mentor, a su maestro, a su amigo, a quien le dio la oportunidad, en definitiva, al fallecido Ozzy Osbourne. Esto se titula Ozzy's Song, la canción de Ozzy, y es el nuevo sencillo de las huestes de Zakk Wylde, de Black Label Society. Con este Ozzy Song nos despedimos como manda Samper de Galanda, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Yo también me despido. Gracias por venir a escuchar Donde se te quiere. Siempre, siempre, aunque no vengas a escuchar. O aunque no estemos nosotros en directo. Agradeciendo enormemente la escucha, te recuerdo que si estás medio dormida, medio dormido en el metro, en el tren, intentando aprobar el carnet de conducir por centésimo, trigésimo, novena vez, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco.